para eliminar las AFAP. Y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Muy buen comienzo de semana para todos ustedes. Estamos una vez más en este espacio los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de la ciudad de Paysandú. Vaya un saludo para Juan Monzón por amablemente darnos este espacio en su programa, un programa con una audiencia muy importante, muy atenta, muy preocupada por el tema de la seguridad social. Y sobre todo también muy respetuosa para aquellos quienes hemos estado intentando compartir a través de este espacio las diferentes informaciones, noticias, también proyecciones de algunas actividades o beneficios en diferentes momentos desde hace más de un año que se conformó el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que venimos trabajando en esta línea. Vaya también un saludo para todos nuestros compañeros y compañeras del movimiento a nivel departamental, a nivel nacional también, quienes vienen trabajando duramente, fuertemente y activamente en esto de replicar, ¿no? De forma positiva, día a día y en diferentes instancias, en diferentes momentos, nos encontramos con representantes de distintas generaciones que se sienten sin duda movilizados por la propuesta que les llevamos, convencidos de que es necesaria la participación, la organización, sumarse a nosotros, a un grupo de trabajadores y trabajadoras que sin duda están de pie, firmes y convencidos en dar la pelea a una reforma de la seguridad social que tiene de unas características nocivas para la clase popular, para la clase trabajadora, que viene dando como por único algunos fundamentos o términos que hacen ver a la seguridad social como una cuestión mercantil y totalmente deficitaria, haciendo un enfrentamiento entre generaciones, una situación muy compleja, muy sensibilizante cuando nos encontramos en estas diferentes instancias. Y también en el transcurso de la semana anterior estuvimos realizando algunas en el departamento y poder encontrarnos con otros compañeros de diferentes sindicatos y organizaciones sociales y reconocernos como clase trabajadora, ¿no? Esta cuestión que podemos tener diferentes aspectos en lo que tiene que ver a las situaciones laborales, sin duda que lo salarial también, pero no dejamos de ser todos clase trabajadora, todos trabajadores, y que debemos preocuparnos y ocuparnos de este tema, un tema que los referentes políticos, y algo que se viene conversando también, no han tomado una postura popular con referencia a bueno, qué se va a suscitar, cuál va a ser la medida, el voto, la postura que van a asumir como referentes políticos ante estas cuestiones, ante la cuestión de una reforma inminente con tales características, ante también una medida de fortalecimiento de un sistema como el sistema de las AFAP, un sistema tan nocivo. Sin duda que nosotros somos conscientes de que estos representantes políticos de diferentes sectores han sido elegidos de forma democrática y por lo tanto son representativos también de una gran parte de la sociedad. Ahora lo que nosotros queremos saber es quiénes los eligieron, si realmente se están sintiendo representados, sobre todo en este tipo de discusiones, ¿no? Nosotros decimos uno puede estar más afín o menos afín con alguna medida que busque resaltar por ahí algún episodio histórico o acontecimiento o lo que sea, Pero cuando estamos hablando de temas tan sensibilizantes y que son integradores, ¿no? Que son para toda la sociedad y que buscan esta cuestión de acortar estas brechas sociales que inevitablemente tenemos por el sistema en el que vivimos, sin duda de que hay mucho que reflexionar y que pensar. Mientras tanto, decirles que quienes integramos el movimiento venimos a paso bastante acelerado, retomando las diferentes instancias de diálogo, algunas también propuestas por algunas organizaciones sociales y sindicales, a las que sin duda que las tomamos como muy positivas, ¿no? El ser convocados, el invitarnos a participar, a tener otra instancia de diálogo. Algunas no es la primera vez, la verdad, estamos retomando también instancias de conversación que se habían dado en otro momento donde todavía no teníamos esta situación actual, ¿no? Donde tenemos un anteproyecto que seguramente antes de fin de año sea una ley de reforma de la seguridad social, donde en algún momento nosotros fuimos quizás un poco futuristas anunciando algunas de las situaciones que se podían llegar a dar. Como futuristas fallamos en demasiada inocencia al pensar en algunas posturas y fundamentaciones para tomar algunas medidas, nos quedamos bastante cortos a decir la verdad, pero bueno, nosotros seguimos manteniendo la misma línea, y la línea es que tenemos prácticamente terminado un trabajo muy importante, definitivo también para la seguridad social que queremos, que se estableció mediante profesionales en el tema, que es la papeleta para el plebiscito en el 2024. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el 10% del padrón y mucho más de ese 10% del padrón electoral va a estar dispuesto a firmar para aprobar esta papeleta que va a enfrentar esta reforma de la seguridad social con todas sus características que nos están pretendiendo imponer, y también va por la eliminación del sistema de las AFAP. Una medida que se viene pidiendo de forma popular, que lo vienen pidiendo también los diferentes organismos sindicales desde hace años, y donde ha faltado sin duda un interés político en asumir esta medida, esta solicitud del pueblo, de escuchar a los diferentes sectores populares que venían pidiendo hace años esta medida, la eliminación del sistema de las AFAP. Decirle de que bueno, de que es momento de que el pueblo asuma esta responsabilidad también. Somos parte sin duda de esta gran estructura democrática y como parte de ella debemos asumir también algunas responsabilidades. Si bien es importante hacer llegar nuestros reclamos a quienes corresponden, respetando las diferentes estructuras, también es importante ser formados y educados en cuáles son las estructuras a las que podemos dirigirnos y utilizar en el buen sentido de la palabra para poder de alguna forma hacer ley, hacer plasmar en nuestro campo democrático las medidas que estamos solicitando, como esta, ¿no? Antes de ir caminando el cierre con una noticia muy muy positiva, creemos importante tomar algunas de las cuestiones, algunas de las ideas que estuvo la semana pasada compartiendo Adolfo Bertoni, un compañero muy importante también dentro del movimiento. Y bueno, citando textualmente a Adolfo, algunas de estas cuestiones dice: no podemos cometer los mismos errores que con la reforma del 96. La reforma del 96 que fue la reforma que implantó este sistema de ahorro previsional individual, el sistema de la AFAP, en nuestro país. Entonces dice, otra gran enseñanza es tener en cuenta que quienes terminan ganando una elección o una reforma constitucional en la mayoría del pueblo votando una iniciativa que sea clara y precisa. El movimiento sindical tiene a partir de ATCS y a partir de la creación en mayo del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en mayo del 2021 se creó el MONDES, una línea de acción y una propuesta que viene explicada, es comprendida por toda la población. Y si a eso le agregamos una mejora sustancial para que los jubilados y pensionistas no tengamos que perder pasividad real, una fórmula que tenga en cuenta a los jubilados y pensionistas que ganan menos. Si logramos que quienes aporten sean los capitalistas y no los trabajadores, creo que en octubre del 2024, dice Adolfo, puede haber buena noticia para este país y para esta población. Sin duda que estamos de acuerdo con lo que dice Adolfo. Dice, si la postura histórica del movimiento sindical ha sido no a la SAFAP y está planteando una ley que fortalece el sistema de la SAFAP, ¿vamos a quedarnos solamente con decir que es malo el régimen de la SAFAP o vamos a hacer algo para dejar todo nuestro potencial, nuestro alcance, para de una vez por todas sacar este sistema tan negativo para el sistema de la seguridad social de nuestro país? Sin duda que también adherimos a las palabras que hemos parafraseado de Adolfo Bertoni. Y bueno, antes de terminar este espacio tan importante para nosotros, decirles que el jueves 15, el jueves esta semana, vamos a estar recibiendo a los compañeros de ATCS, integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que van a estar visitándonos en la ciudad de Paysandú. Vamos a estar sumándonos no solamente a nivel departamental, sino que a nivel nacional, a diferentes actividades que se dan en el marco de del paro general convocado por el PCNT. Sin duda que apoyamos sobre todo la reivindicación por la defensa de la seguridad social puesta dentro de la planilla de reivindicaciones del paro del 15. Así que bueno, desde ya los invitamos a que estén atentos. Vamos a estar haciendo diferentes una diferente agenda de prensa, sobre todo en los medios de Paysandú, con la participación de los compañeros de ATCS, sumándonos a otras actividades y algunas también charlas y reuniones pendientes que tenemos con diferentes organizaciones y vecinos del departamento. Así que pedirles que estén atentos, que están todos invitados a cualquiera de las instancias en las que nos sumamos y nos plegamos en este 15 de septiembre. Son completamente abiertas a todo público y sin duda que siempre estamos a disposición de cualquier interrogante, duda o planteo también que puedan tener para sumar el trabajo que venimos realizando. Y bueno, decirles que estamos muy ansiosos de poder tener estos espacios de intercambio. Así que esperamos encontrarnos con muchos de ustedes en diferentes actividades de las que vamos a estar participando el jueves 15. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los compañeros, también a las diferentes organizaciones sociales y sindicales que se están poniendo en contacto, decirle de que bueno, de que en la medida de lo posible vamos a estar organizándonos para estar ahí presente en cada instancia en la que se nos dé la posibilidad de participar. Vaya también un saludo a los compañeros de Salto, de Tacuarembó, de 33, de los diferentes departamentos vecinos, que estamos en una continua comunicación y también haciendo el esfuerzo de estar presente con ellos cada vez que podemos. Un abrazo y nos encontramos el próximo lunes. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera.